¿Queredes estar ao tanto de todas las festas gastronómicas galegas? Escoitade a Javi Torres e Richard Román. ¡Bienvenidos a Gastromativos! Hoy comenzamos una nueva andadura en nuestra emisora con el programa Gastromativo, en donde conocerás todo aquello que tenga que ver con las fiestas gastronómicas de nuestro país. ¡Comenzamos! Hola, buenos días por la mañana. Estamos un día más en nuestro gastromativo para contaros todo sobre las fiestas gastronómicas que se celebran dentro de nuestro territorio gallego, para que podáis disfrutar de la cocina típica de nuestra nación y conocer un poco más de las culturas de los diversos pueblos en donde se celebran. Hoy vamos a centrarnos en la fiesta que se celebra el segundo fin de semana de mayo en el maravilloso pueblo que se encuentra al final de la Ría de Vigo. ¿Cómo no? Nos referimos a Redondela y de su conocida Fiesta del Choco. Muy buenas, María. ¿Qué nos puedes contar de este pueblo y de su fiesta? Buenos días, Richard. Creo que para empezar, amigos, decir que Richard conoce muy bien todas estas fiestas, ¿no es así? ¿Por qué lo dices? A ver, ¿qué dices que te veo venir? No, por nada. Simplemente porque últimamente estás un poco fondón. Pareces una marsopa borriquera. No le hagan caso, que solo dice tonterías. Deja hacer el ganso y vamos al chollo, ¿eh? Está bien, no te entretengo más. Hablemos de Redondela y de su fiesta, que es lo importante, y no tu problema con la comida. El segundo domingo de mayo, el campo de la feria del municipio pontevedrés de Redondela es escenario, desde 1987, de la Festa do Choco, una de las celebraciones gastronómicas más importantes de Galicia. La captura de este cefalópodo en Redondela se pierde en el tiempo, ya que con la estructura y los recovecos de su ría hacen de ella el hábitat ideal para el choco. No en vano, la abundancia de esta especie hizo que la localidad adquiriese el sobrenombre de Vila Choqueira. Desde las 11 de la mañana se puede degustar este producto, que se prepara de diversas formas para el deleite del asistente, siendo una de las más asentadas la empanada de choco. Álvaro Cunqueiro, en su libro A Cociña Galega, afirmó respecto a este plato: el contenido se adentra en el continente y hace un cuerpo feliz. El pan de la empanada es como la piel del cuerpo de los choquiños. Como toda degustación que se precie, de forma paralela se desarrolla un concurso en el que expertos en el buen comer deciden el plato que opta el primer premio. Esta iniciativa ha tenido una gran acogida y ha propiciado la creatividad de los participantes, que cada año tratan de dar con la receta más original. Pero con la celebración no solo se salta este sabroso cefalópodo. A lo largo del día hay actuaciones de grupos folclóricos y de bandas de música, espectáculos de fuegos artificiales y exposiciones de coches antiguos. Otra de las actividades que se desarrolla es la muestra de antiguos y modernos aparejos de pesca, utilizados para la captura del choco. Tampoco falta el pregón que algún personaje ilustre produce cada año. El choco vive en fondos de arena y lodo provistos de vegetación marina, en zonas cercanas a la costa. Para su captura se emplean diferentes artes de pesca, siendo la más utilizada la nasa, una estructura semicircular provista de una especie de embudo en los dos laterales por donde entra el cefalópodo. Una preparación sencilla del choco es con arroz. Para ello se coloca sobre la cazuela con aceite dos cebollas y un pimiento verde y se dejan dorar. A continuación se vierte los chocos troceados y se deja cocer todos unos minutos. Acto seguido se añaden dos tomates, una cucharita de pimentón y una hebra de azafrán. Se deja hervir todo a fuego lento hasta que los chocos estén tiernos. Se incorpora entonces un vaso de arroz y dos de agua. Se deja cocer 15 minutos y ya está listo para comer. Thank you. para sardiñas cambados, para chocos redondela e as rapazas máis bonitas en Santiago de Compostela. Esperamos ten a festa do choco os días 10 e 11 de maio en Redondela. E agora falaremos dun grupo moi conocido en Redondela. Muchas gracias, María. Hoy, en nuestra sección de la musicota, traemos a un grupo de unos chicos de Redondela, que un día se juntaron y decidieron grabar una maqueta, y que tuvo una buena, muy buena acogida en el pueblo. Ellos son Artefición, y sobre todo cabe destacar su impresionante puesta en escena. Para sardiñas cambados, para chocos redondela e as rapazas máis bonitas en Santiago de Compostela. Esperamos ten a festa do choco os días 10 e 11 de maio en Redondela. Bueno, después de escuchar este maravilloso tema de estos chicos de Redondela, tenemos aquí en directo con nosotros a uno de los grandes cocineros de Redondela, galardonado con varios premios, primeros premios en el concurso que se realiza el fin de semana de la fiesta del Choco en Redondela y dueño de uno de los restaurantes más emblemáticos del pueblo. Él es Manuelo, dueño del restaurante Casa Paco. Buenos días, Manolo, y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, gracias a vosotros por dejarme estar aquí. Cuéntanos, después de tantos años ganando concurso en la fiesta del Choco, ¿con qué receta pretendes sorprender al jurado del concurso? Bueno, cada año que pasa se pone más difícil, pero este año espero arrasar con mi nueva receta, que consiste en realizar una fondue con chocos y tropezones de salmonete, con una salsa especial hecha con cogumelos que solo nacen en el Monte del Cuco. ¿Qué es eso, el Monte del Cuco? Es un monte situado en la parroquia de Cesantes. ¿Cuál es tu secreto para cocinar este maravilloso cefalópodo pescado en la ría de Vigo? Hombre, en realidad no existe ningún secreto, simplemente muchos años de experiencia y mi amor por la cocina y por mi pueblo. Muchas gracias, Manolo, por compartir tu sabiduría con nosotros hoy aquí. Gracias a vosotros. Videojuegos. ¡Aviciado! Donde atoparás los mejores videojuegos para PlayStation, Nintendo DS, PC e Wii. No dejes escapar estos fantásticos precios. Videojuegos. ¡Aviciado! La Rua Camelias número 28. Bueno, esto ha sido todo, amigos, y ahora nos despedimos con un nuevo tema de los chicos de Artificio. Dedicamos esta canción a todos aquellos que se encuentran en sus trabajos, aguantando los capitalistas de sus jefes. Salud y buenos alimentos. Con esto nos vamos. Abur. La semana que viene hablaremos de la fiesta de la coca. L'autre jour à mi-promena tout le long du rivage. Et l'autre jour à mi-promena tout le long du rivage. Oh, dans mon chemin, raconte trop joli cavalier. Sandales envoie les filles en vie dans les flacons. Sandales envoie les filles en vie dans les flacons. Et où vas-tu, Pierre, où vas-tu? J'envoie le minuit qui sonne. Où vas-tu, Pierre, où vas-tu? J'envoie le minuit qui sonne. Entendit ce discours. La belle qui n'était pas loin entendit ce discours. S'est dit au fond de sa tête, empêche-moi d'aimer tous ces amants volages qui vivent en liberté. Tous ces amants volages qui vivent en liberté. En arrivant à la porte, trois petits coups je frappe.